Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. Salsonéalo, papá. ¿Qué tal, amigos de Salsonea tu Mañana? Yo soy Jonathan Navarrete, el Wone, saludándote desde cabina Radio Casa de la Cultura. Bienvenidos a tu programa de Salsonea tu Mañana. Hoy vamos a comenzar con lo mejor de la salsa ecuatoriana. Pero les voy a dejar con el más chiquitito de la salsa ecuatoriana, Felipito Centeno. Escuchemos. Seguir con las mejores canciones porque seguimos bailando aquí en tu programa Salsonea tu Mañana. Ahora nos vamos con esta canción y también un gran saludo. Voy a mandar un saludo para nuestros amigos que nos escuchan allá en la parroquia de la Nueva Aurora y en especial al grupo juvenil GJNA, Grupo Juvenil Nuevo Amanecer. Y también pues nos vamos con esta canción a lo pelotero. Así es que quieres que mismo esté. No te la grilles, ¿sabes? Oye, y parillo. ¿Qué será lo que tienen esos negros? Hay unos manes que le meten guapuso. Hay unos manes que le meten monstruoso. Hay unos manes que le meten como con la familia. Y así me que. Hay unos manes que le meten guapuso. Hay unos manes que le meten monstruoso. Hay unos manes que le meten como con la familia. Y así me que. Músicas después de esta salsa choque, ¿qué tal si nos pegamos un gran bailecito con esta diosa de ébano como es Celia Cruz? Nos vamos con La Negra Tiene Tumbao. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao, azúcar, azúcar. Llegar

765. Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy, los vamos. ¡Míralo! Aquí empezó el conteo regresivo. Cuando llegue a cero se acabó. Todo y nada nos funcionó. ¿Qué pasó? Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy. Y cuando llegue a cero, si me quieres, si te quiero, el amor se terminó. Cuando llegue a cero se acabó. Tú te vas, yo me voy. Vamos los dos. Algunos chicos salsoneros que les gusta las canciones media romanticonas y también para medio bailarlas. Así que nos vamos con Cuarto Grado y tu canción Me Has Dejado. Eso me duele porque injustamente yo confiaba en ti. Nunca hice nada que pudiera lastimarte. Al contrario, soy capaz de dar mi vida por amarte. Nunca hice nada que pudiera lastimarte. Al contrario, soy capaz de dar mi vida. Yeah.

El grupo Guayacán nos trae su canción Carro de Fuego. Adolfo Olivares, una de las mejores voces, nos trae con su canción Y llegaste tú.

ya para finalizar este programa, no se olviden también, chicos, de seguirnos en nuestra fanpage o también de escucharnos todos los días aquí desde la medianoche hasta la 1 de la mañana en Salsonea Tu Mañana, en Radio Casa de la Cultura. Ahora nos vamos con la canción de Beto Orlando y su sencillo llamado Entre Tú y Yo. Admitir, lo siento, baby. Pero ya no más me creyó.